La analítica web. Para poder reportar un medio y convertirlo en éxito, solo debemos conocer nuestros propios datos. La analítica web nos permite así, a través de aplicaciones como Google Analytics, Google Trends of Website, SimilarWeb o Alexa, comprender cuáles son nuestros artículos más leídos, qué información es más relevante o incluso la temática más solicitada por nuestros lectores. Es decir, conocemos nuestro target. Las redes sociales son el mayor foco de recepción, tanto de suscriptores como de lectores. En España pasamos una media de 6 horas diarias inmersos en nuestros perfiles web. Así que sabiendo esta información, lo más útil es crear tanto un sitio web como unas redes sociales interactivas y dinámicas, donde nuestros seguidores y futuros lectores se encuentren cómodos. Es importante conocer la experiencia del usuario. En nuestro caso, lo de hoy ha comenzado a crecer a mitad del mes de abril, donde nuestras visitas se implementaron en un 200% la semana del 5 al 11. La siguiente semana la tendencia siguió al alza con un 33,3% de subida. Aunque el pico más significativo lo veremos la semana pasada, donde nuestra audiencia alcanza un número de 69 lectores diarios. Lo que tenemos claro es que los seguidores y lectores de lo de hoy reclaman actualidad. Nuestra newsletter es lo más leído y por ello nosotros ofrecemos la información que ellos quieren, la de ayer, la de hoy y la de mañana.